callaba y marqué más ficción, suplicando al cielo vuelos y otro cuento más. Entre historias aún esperaré y en esquinas me resistiré. Vida corta, vida eterna, al fin fuego intenso, solo suplicándoles otra vez. Por ti, por mí, por ti, por mí. Rogando al cielo, rogando esa brisa hasta allá. Atravesarán, vendrá sangre y nos saciaré. Insistiendo en más que más ficción, suplicaba el cielo vuelos y otro cuento más. Por ti, por mí, por ti, por mí. Vamos a esperar por hoy. Seguiremos esperando más. Ya no hay más cansancio y sé que es una regla de este juego. Y regresar a donde sea, pero regresar e incandescer intermitente por un gran final. Brisa estallar, por mis tambores afuera y dentro de aquí, rogando a ellos el trato del vuelo a esperar.